Muy buenas noches, lunes 21 de septiembre del 2015. Son en este momento las 6:58 minutos y esto es desde Aikawa. Después de tanto tiempo grabando en el auto nuevamente y en Spreaker, porque les he de comentar que a falta de las grabaciones en Spreaker el fin de semana último, es decir, el día de ayer, para ser más específicos, estuve grabando una serie de transmisiones en directo en la plataforma de Periscope, que si no la conocen, para aquellos que no la conozcan, he de explicar un poco que es una transmisión en directo vía video y la gente se puede ir conectando y hacer comentarios mientras uno va mostrando lo que desee mostrar y va hablando, si desea, interactuando, respondiendo las preguntas que puedan ir haciéndole las personas que están viendo lo que uno está mostrando, ¿no? Yo ya había hecho alguna serie de transmisiones y había dejado de hacerlo por un buen tiempo, por una razón simple, que mientras estoy en el automóvil es complicado porque no tengo ningún soporte para poder poner el móvil y de ahí poder hacerlo, porque generalmente me estoy movilizando en el auto. Pero el día de ayer, primero, que lo hice cuando estaba con mi hija, cuando la fui a recoger, fue una de las primeras transmisiones creo que hice, y luego las otras, estaba en la ciudad de Atsugi y tenía que movilizarme a pie y aproveché en hacer algunas tomas y mostrar. La característica de esta plataforma es que los videos solamente están en línea 24 horas. Pasadas esas 24 horas se pierden los videos, se pierde todo lo que uno haya subido. Yo creo que esa es la característica fundamental por la cual la gente trata de estar presente en las transmisiones que uno hace. Y luego, uno tiene, si no lograste verlo, tienes 24 horas para hacerlo. Pasadas esas 24 horas, todo eso desaparece. Pero hay una opción, que es la de guardar los videos en tu propio móvil, tu propio teléfono, que es la opción que he estado yo realizando, para luego poder subirlo a otras plataformas, que saben bien que en Vimeo hay un canal que también está desde Aikawa. Y ayer en YouTube también empecé a subir esas mismas transmisiones que hice para Periscope. Esos mismos videos los subí también a la plataforma de YouTube. Entonces, si tienen algún interés, buscan José Luis Miyashiro y ahí van a poder ver, me parece que son 3 o 4 videos cortos que han sido grabados con el móvil, como digo, y supongo que la calidad no ha de ser la mejor, pero por lo menos se muestran las calles de Atsugi, se muestran, bueno, todo lo que he estado comentando yo ahí y vengo comentando en el podcast. Ahí por lo menos no solamente está lo que yo les cuento vía audio, sino también las imágenes, ¿no?, que voy mostrando. Es una forma de complementar de repente, como bien decía mi amigo El Gama, complementar el podcast, ¿no? De repente darle un poco la parte visual, que es lo que estoy haciendo, y cada vez que haga un Periscope o tenga oportunidad de estar caminando por algún lugar que me parezca interesante, grabar y luego subirlo a las diferentes plataformas para que pueda ser visualizado esos episodios, esas transmisiones. La única o el único inconveniente de repente es que al ser esas grabaciones realizadas para la plataforma que les mencioné anteriormente, Periscope, muchas veces no se ven los comentarios que hacen las personas que están asistiendo a la transmisión, pero yo estoy contestando, entonces de repente no ven los comentarios, solamente escuchan que estoy contestando ciertas cosas, pero yo creo que se deja entender. En base a las respuestas que voy dando, ustedes pueden ir imaginando o sacando sus conclusiones acerca de qué han estado preguntando las personas que han estado asistiendo a esas transmisiones. Y eso es lo que quería primero comentarles. Segundo, pedir mil disculpas a todos los amigos que están del otro lado, que siempre tienden a bien escucharme, escuchar el podcast, y están atentos a las transmisiones que voy haciendo día a día. Mil disculpas por ese parón tan brusco, que fue como inesperado para mí también, que llegamos al episodio número 100, muy contentos con todas las felicitaciones del caso de diferentes personas que de repente no tengo el gusto de conocer en el mundo 1.0, es decir, no tengo el gusto de conocerlos directamente, pero por medio de las interacciones se ha ido formando cierto vínculo que agradezco mucho, ¿no? Agradezco mucho, y la preocupación que había de por qué había dejado de grabar. Y la razón fue una simple y llana gripe. Un simple y llano resfriado. Pero el problema es que una vez pasados los síntomas, es decir, los dolores de cuerpo, el decaimiento general, etc., quedó como resaca una tos que de verdad no permitía grabar. Porque si bien es cierto, ahora estoy hablando de corrido y sin interrupciones. Cuando uno está con la tos, esa tos persistente, no me permitía hablar ni siquiera un minuto porque ya estaba ahí tosiendo y molestando. Ahora, si una tos para el que tose es molesto, para el que oye un podcast obviamente que va a ser mucho más molesto. Entonces, eso fue lo que me alejó. Me alejó de grabar, me alejó y me permitió en ese tiempo, he de comentarles, que pude oír un poco más nuevamente podcast, porque si no tenía la posibilidad de hablar con ustedes y crear contenido, entonces tuve la oportunidad de escuchar a algunos amigos y volver nuevamente a sentir ese gusto por oír los podcasts, ¿no? Gusto que nunca se pierde, creo, ¿no? De repente es solamente cuestión de elegir bien a quién quieres escuchar y ya. Entonces, solo eso, que en ese tiempo, en esa semana, en esa larga semana, porque se me hizo bastante larga de verdad, ya es una costumbre estar hablando con ustedes, conversando, haciendo mi camino de regreso más ameno, porque les voy comentando mi día a día, les voy comentando las cosas que van sucediendo. Pero una de las cosas que esta semana me ha dejado en claro, para mí, creo, como reflexión, es que no puedo, o de repente no debo, seguir haciendo programas diarios. Voy a hacer los programas y al final he de despedirme, no sin mencionar, como siempre decía, hasta mañana, sino hasta la próxima, porque no tengo claro cuándo voy a seguir haciéndolo. Es decir, quiero hacerlo, pero no quiero aburrirlos. Esa es mi razón fundamental por la cual estoy tomando esa decisión. Antes de llegar al capítulo 100, mencioné que muchas veces llegaba a sentarme en el automóvil frente al timón de manejo, encendí el auto y no tenía idea absoluta de qué iba a hablarles, de cuál era el tema a tratar. Tema que tiene que tener, supongo yo, por eso es que me escuchan, relación con este país. Porque se llama Desde Aikawa y son, si bien es cierto, mis vivencias y lo que yo paso y las cosas que me suceden en mi trabajo, en mi vida como una persona que está viviendo en otro país, creo que también hay mucho interés por las cosas que suceden aquí y todo lo que tenga que ver con este país, ¿verdad? Entonces, he hecho dos capítulos, si no más, saliéndome de esa línea y metiéndome en otra línea que tiene que ver más con mi profesión que con lo que les comento, mi día a día, que tiene que ver más con la psicología. Entonces, creo que de repente algunos que sí me han mencionado que les agrada, pero de repente las personas que se enganchan a este podcast y su curiosidad e intención de seguir escuchándome es que les hable acerca de este país y terminan oyéndome hablando de algunas reflexiones acerca de la crianza u otras cosas, de repente voy desvirtuando un poco el sentido del podcast, de este podcast en particular, ¿no? Entonces, es eso. Si es que llego al fin de día y no tengo un tema que tenga que ver con este país o que tenga relación con las vivencias en Aikawa o alrededores, entonces creo que me abstendré. Al menos que de repente pase algo interesante en mi trabajo y bueno, ahí sí les puedo comentar porque al final son mis vivencias. Pero si me alejo demasiado ya del tema por el cual ustedes me siguen, entonces creo que por respeto a ustedes mismos he de abstenerme a grabar episodios que se alejen, ¿no?, de eso. Esa es la reflexión a la cual he llegado dentro de esta semana de silencio. Para mí es bestial, para mí es increíble el sentarme y comentarles cosas y hablar de diferentes temas. Para mí es, porque como digo, me siento bien haciéndolo y me siento contento comentándole cosas a ustedes porque, como digo, y siempre lo repetiré, este podcast lo llevo como si fuera una conversación entre amigos. Ustedes son unos amigos que están al otro lado y si bien no los veo, les comento cosas y ustedes, con sus interacciones, ya sean los métodos que quieran elegir, hacen que yo pueda seguir alimentándome de sus propias experiencias y sus propias reflexiones que hacen que yo vaya dirigiéndome hacia un tema u otro. Entonces, creo que de esa forma vamos a hacer las cosas mejor. Porque no quiero, la verdad, es esa, no quiero aburrirlos. No quiero tenerlos que escuchándome de temas que de repente a ustedes no les interesen. Entonces, como siempre les digo, al final lo más importante es que ustedes interactúen, manden sus comentarios, sus inquietudes, sus interrogantes, y en base a la medida de que yo pueda absolver esas preguntas, las iré haciendo, ¿no? Las iré respondiendo. En esta semana pasada, que tuve esa cura de silencio obligatoria, pasaron algunas cosas, entre otras, algo que ustedes ya supongo han visto en videos o no, de repente fotos tan solo, de la forma en que los parlamentarios japoneses tuvieron esas fotos que graficaban bien cómo habían estado, ¿no? Los ánimos tan caldeados. Por una ley que han aprobado, en la cual cambia el sentido de pacifista de este país, logrado después de la guerra, ¿no? Una puerta abierta, probablemente, a que Japón pueda intervenir en otros conflictos, y ese es el temor que tiene la población, y ese es el temor y el rechazo tan grande que ha habido para que esa ley no se modifique, pero al parecer ya lo han hecho. ¿Vieron fotos? Y si no la han visto, busquen, van a ver ustedes las fotos ahí. Me hacía recordar parlamentos de otros lugares, peleas en otros, de otros lugares, de otros parlamentos. Entonces, eso, las manifestaciones, no solamente de personas comunes, sino de autoridades o de del mundo académico, etcétera, se hizo sentir, pero parece que no fue suficiente o no fue tomado en cuenta. Al final, como siempre, los políticos tienen sus propias agendas y han tomado esa decisión que ya está hecho y promulgado, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió, eso es lo que yo quería comentarles también. Pero como ya ha pasado y el calor del momento también se disipa, esos son los problemas que a veces suceden, ¿no? Cuando uno no lo dice en el momento. Pero esa era una de las cosas. Me voy a guardar un tema para el día de mañana, o pasado, o cuando sea. Mañana sí, he de grabar porque tengo tema. Tema gracias al amigo Carlegas, que me hizo un comentario cuando vio el Periscope que les menciono en la ciudad de Atsugi. Entonces, por medio de un comentario directo de un grupo de Voxcast que tenemos, ahí me mencionó sus apreciaciones y le dije que sí, que iba a tratar ese tema, ¿no? Porque me pareció interesante la apreciación que él tenía acerca de eso. Una cosa tan común que para mí no le tomé la atención, porque es común aquí, pero para otros países no, de repente. Entonces, eso creo que es interesante, tener la visión del otro lado. Es por eso que yo siempre les digo, ¿no? Para mí es importante eso, esa visión. ¿Qué les llama la atención de este país? ¿O cuál es la idea que tienen? Entonces, en base a eso, yo con mi propia experiencia voy contrastando con la realidad, ¿no? Y les voy comentando. Básicamente es eso, creo yo, este podcast, ¿no? Son mis experiencias, son mis vivencias, y en base a eso yo voy comentándoles cosas, pues, ¿no? Al final, también he ido comentando cada día, cada vez más cosas, muchas personales también, ya saben, más de mi vida, pero nada, como digo, es una cuestión de una conversación amical, ¿no? Somos amigos, estamos aquí y solo eso. Bueno, pues creo que ya voy a llegar al final de este episodio, porque también ya me estoy acercando a casa y eso me indica que ya hablé demasiado. También eso, ¿no? De repente acortar un poco los episodios, no lo sé, si el tema es corto, hacer episodios cortos y no alargarlo y no divagar demasiado. Lo que pasa es de que se hace una costumbre, se hace como un vicio, creo, al final, el estar conversando con ustedes, el estar comunicándome. Por eso es que hice esos Periscope, porque como no grabo los días domingos, vi la oportunidad de comunicarme de otra forma, en otra plataforma también, y ya. Por eso les digo, si ustedes tienen interés de ver un poco en imágenes, no solo imágenes estáticas como fotografías, que pueden verlo en Instagram, en la cuenta de Miyashiro Pro, ponen solamente el hashtag de Yaikawa y ahí van a poder ver las fotos. También tienen la opción de poder imágenes en video, ¿no? Que de repente es un poco más interesante. Si desean, ya saben, tienen en Vimeo y tienen también en YouTube desde el día de ayer una posibilidad más de poder ver las cosas que les comento aquí, pero en video. Así que nada, solamente les dejo al final, como siempre y como de costumbre ya, mis métodos de contacto, que son en Twitter @desdeaikawa, también en Twitter mi cuenta personal @miyashiropro, y si desean enviar algún email para hacer algún comentario extenso o lo que ustedes deseen, si quieren también enviar un audio correo, lo pueden hacer. Es decir, pueden hacer lo que ustedes deseen y contactarme de la forma y medios que ustedes mejor crean conveniente. Pero si desean hacerlo por mail, de forma más tradicional, bueno, la cuenta es desdeaikawa@gmail.com. Ya saben que pueden encontrar estos episodios de podcast en la plataforma de Spreaker, en iVoox y en iTunes. Ya saben que este podcast es desde Aikawa, así que ahí pueden encontrarme. También tienen otras opciones de ver algunas fotos, como digo, en Instagram, en la cuenta de Miyashiro Pro, y también ahora en Vimeo y YouTube. Más, no sé, hasta dónde pueda darle movimiento a esa cuenta de YouTube o de Vimeo, porque, como digo, no siempre puedo hacer esas transmisiones o esas grabaciones de video. Me encantaría hacerlo más seguido, me encantaría poder mostrar un poco más de cosas aquí, de aquí, pero en la medida de mis posibilidades, cuando yo pueda grabar, grabaré y les avisaré por aquí, por el podcast, o también por Twitter, que ya he subido algún video nuevo para que puedan visualizarlo, ¿no? Entonces, eso es todo, amigos. Nos estamos encontrando el día de mañana, sí. Les menciono el día de mañana y de grabar, porque tengo tema. Pero cuando no lo tenga, ya les ahí, que el final será, bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Entonces, nos estamos comunicando el día de mañana, amigos. Un abrazo. Thank you.